Estás escuchando Cadenazo Radial en solidaridad con Felipe Ríos. Como cada 21 de mayo, durante la cuenta pública del gobierno de turno, diversas organizaciones, colectivos e individualidades se autoconvocan en la ciudad de Valparaíso para manifestarse su descontento con las políticas neoliberales que asfixian en su cotidiano a quienes luchan por sobrevivir en este sistema capitalista. Los medios de comunicación al servicio del poder empresarial ya anticipaban que existía riesgo de desborde de las manifestaciones, producto de la seguidilla de movilizaciones que había marcado el año desde la cuenta anterior. Estas movilizaciones y tensiones respondían a ciertos eventos que se habían dado durante el año, como el asesinato de dos jóvenes militantes de las Juventudes Comunistas en la Plaza Victoria de Valparaíso por el hijo del dueño de un local que fue grafiteado en una marcha, el ataque de la policía con el chorro del carro lanzaguas al estudiante Rodrigo Avilés, que casi le cuesta la vida en la cuenta pública anterior, los derrames de petróleo de NAP en Quintero, los casos de corrupción político-judicial, Cabal y la ley Longueira, la contaminación de las salmoreras en Chileoé, la colusión de las farmacias en las ventas de remedios, entre otras, a las que se respondía tensionando el conflicto desde algunos sectores o grupos. Como se suele suceder en la marcha del 21 de mayo de 2016, la gente mira el árbol y no el bosque. Fue un momento más de la continuidad de enfrentamientos con la policía, frecuentes barricadas y desbordes en las movilizaciones en los tiempos previos. Pero los antecedentes de estas prácticas insurreccionales se remontan mucho más atrás, como en 2011, que se quemó el centro comercial de La Polar en Santiago, y en 2014 también se quemó una farmacia Cruz Verde en la marcha del 21 de mayo. Incluso se puede rastrear antecedentes similares hasta principios de siglo, como en 1903, donde se quemó la compañía sudamericana de vapores durante la huelga general en Valparaíso. En fin, no estamos hablando de un evento aislado, ni mucho menos. Ya, pero ¿qué pasó exactamente ese día? La gran mayoría de estas movilizaciones se dieron previo a aquel 21 de mayo de 2016. Eran convocadas de distintos sectores de la izquierda extraparlamentaria, colectivos ecologistas y ambientalistas, algunos sindicatos como los pesqueros, que venían con una confrontación intensa con la policía, estudiantes universitarios y grupos antisistemas. Las marchas suelen ser el escenario determinado por el enemigo, y a pesar de la efervescencia social que se palpaba en aquel entonces, de más está aclarar que no había un consenso en torno al uso de la violencia, ya que existían sectores que no estaban de acuerdo con el desborde insurreccionalista, como sucede casi siempre. Ahora, una cosa es estar en desacuerdo con el uso de la violencia y otra colaborar activamente con las autoridades para reprimirlo. Incluso sabemos que en Chile las organizaciones de la marcha suelen reunirse con las autoridades municipales y colaborar con las autoridades para elaborar un plan de riesgo para garantizar que las marchas sean pacíficas. Pero tampoco fue un grupo pequeño el que protagonizó el desborde de ese día, mucho menos fueron 6 personas que finalmente fueron condenadas, sino que ese día hubo cientos de encapuchados y varios focos de enfrentamiento con la policía. Antes de comenzar la marcha, ya se palpaba en el aire la posibilidad de un fuerte desborde, con múltiples grupos de encapuchados preparados para actuar. Por lo que apenas comenzó la marcha, los dirigentes no pudieron ni dar su discurso, que era una costumbre y estaba previsto, porque la rabia estaba desbordada e inmediatamente se desató un despliegue bastante masivo, contundente y destructivo por parte de los manifestantes. Cientos de encapuchados destruían y alteraban la estética y el orden burgués de la ciudad, atacando símbolos de la autoridad, el Estado y el capital. Gracias a la experiencia acumulada y traspasada de años de lucha callejera, había una suerte de coordinación espontánea y efectiva para generar el material contundente para la destrucción. Con martillos y combos se fue levantando el asfalto para producir las piedras, mientras otras las lanzaban, a la vez que unas tapaban o destruían las cámaras, se rayaban las paredes, se descerrejaban cortinas de los centros de consumo para ser destruidas o saqueados, y arrojaban botellas de pintura y molotov a los piquetes de policía de forma organizada, decidida y simultánea en distintos puntos de la marcha. Estás escuchando Cadenazo Radial en solidaridad con Felipe Ríos. En la intersección de Pedro Montt, en Las Heras, un grupo de encapuchados abre una farmacia ahumada donde ingresan varios manifestantes para saquear el lugar. En menos de un minuto es arrojado un cóctel molotov dentro del recinto, que inicia el fuego, el cual comienza lentamente a propagarse por las pequeñas explosiones de los productos inflamables dentro de la farmacia. Desde varios puntos del puerto comienza a divisarse el humo que emana del edificio, mientras se propaga el incendio a las oficinas colindantes. Este día, a pesar de que se venía previsto y avisando que la marcha iba a ser confrontativa porque todos los años ocurría más o menos lo mismo y, como ya dijimos, era un año marcado por el desborde y los enfrentamientos, Eduardo Lara fue convocado a trabajar igualmente como cuidador del recinto municipal en un edificio que solo albergaba archivos. Era tan claro que esos edificios podían ser atacados que, por palabras de funcionarios del mismo municipio, sabemos que se taparon con madera las ventanas del edificio para que no se rompieran los vidrios. Es difícil imaginar, para quien se ve de afuera, un edificio prácticamente tapado y cerrado que dentro en personas. Es difícil comprender qué razón había para no prescindir de los funcionarios ese día y evitar que se vieran afectados por el ataque a los edificios. Estás escuchando Cadenazo Radial en solidaridad con Felipe Ríos. Lo que nos tenemos que preguntar en este caso es a qué responde el empecinamiento de las autoridades por mantener la continuidad de la productividad y no permitir la interrupción de la normalidad frente a lo que ya se sabía que sería una marcha con desmanes y desbordes. Preguntémonos, ¿qué pasa en contextos de revuelta y manifestación si el poder convoca a los trabajadores, que muchas veces no tienen conciencia social de huelga o de paro, para llenar los recintos del poder, del consumo y utilizarlos como escudos humanos? A ver, esto ya se ha hecho. Históricamente, cuando hay una huelga, un paro, y los patrones convocan carneros a romper huelgas, estos también se han visto confrontados por los manifestantes y los huelguistas. Por lo tanto, no puede ser argumento para frenar el desborde insurreccional por parte de afines el hecho de que el poder despliegue esta estrategia, de utilizar funcionarios como escudos humanos a sabiendas de que se pueden dar incendios y pedradas contra los edificios. Y lo declarado prueba que la municipalidad sabía y había previsto que ese edificio podía ser atacado. Si bien claramente no es la intención de los encapuchados que hayan fatalidades como las de Eduardo Lara durante una marcha, es imposible pensar que dentro de un edificio cerrado y tapeado hay funcionarios adentro. Menos aún imaginarse que las puertas del recinto estaban completamente selladas. Los mismos bomberos dijeron que nunca habían demorado tanto en abrir una puerta. Había además una orden de que el funcionario no se moviera de ahí hasta que le dieran la orden de hacerlo, lo cual es bastante extraño porque estamos hablando de un cuidador de más de 70 años. ¿Qué rol fundamental de cuidado del recinto podía cumplir en semejante contexto? Lo que se sabe de la investigación es que el mismo funcionario llamó a sus superiores para informarles que el edificio se estaba incendiando y recibió la orden de esperar a la llegada de otra persona que abriera el recinto, porque encima estaba cerrado por fuera, no por dentro. O sea, el funcionario estaba trabajando cerrado por fuera con llave y nunca tuvo la oportunidad de escapar. Esto fue aclarado por sus familiares y colegas de trabajo en entrevistas en vivo para la televisión. Lo que se enfatiza con esto es que había intereses políticos de deslindarse de estas responsabilidades por parte del municipio, para lo cual era fundamental encontrar personas a las que culpabilizar individualmente de los hechos y mediáticamente. En un desenlace que tiene varias responsabilidades, porque nadie niega, ni siquiera les mismos inculpades, que había una intención destructiva, insurreccional, explícita por parte de los encapuchados. Pero la responsabilidad de que hubiera un funcionario trabajando encerrado, en condiciones bastante repudiables, por encima de la edad de jubilación, eso apenas se menciona en las versiones oficiales o amarillistas de la prensa. A pesar de que en los hechos, el municipio luego de varios años ha tenido que indemnizar a la familia del funcionario a cambio de no ser demandados, con lo cual se comprueba que tenían cierta responsabilidad, pero además un pacto de silencio sobre esa responsabilidad. Ya, pero ¿cómo respondieron a esta situación los diferentes entornos políticos? Bueno, en aquel momento estaba dirigiendo el municipio el alcalde Jorge Castro, de la UDI, que hacía tiempo estaba pidiendo que la cuenta pública no se haga en el puerto y se haga en Santiago, por los destrozos de los encapuchados. Entonces las autoridades municipales trataron de centrar el relato en este asunto. La ayuda ciudadana nos hizo esperar en su rol de colaboración. Refugiada detrás de un discurso moralista, donde se buscaba inmediatamente la penalización de los manifestantes, se criminalizaba toda la protesta a partir de este evento y se eludía toda responsabilidad de las autoridades en el hecho de que el funcionario estuviera trabajando. Grupos ecologistas, personas asociadas a algunos sindicatos, organizaciones estudiantiles, plataformistas, periodistas, fotógrafos independientes y otros, hicieron llamados explícitos a colaborar con la policía, a entregar sus grabaciones, fotografías e información para identificar a los responsables. Reprodujeron el mismo discurso que se estaba potenciando desde los medios de comunicación. Los medios, además, mientras tanto, igualaban la condena moral de esta protesta con la quema de un Cristo que se sacó de la iglesia, de la gratitud durante una marcha en Santiago en fechas cercanas. El discurso a todas luces era moralista, ajeno a las formas de discurso y debates anarquistas. Pero aún así hubo individualidades y sectores que se autorreivindican anarquistas que salieron rápidamente a condenar la marcha. Esto es lo que menos se entiende, porque no queda claro si se condenan los desbordes insurreccionales en general o el hecho no previsto y no deseado de que durante esos desbordes falleciera un funcionario municipal. Si partimos de la base de que no se sabía que el funcionario estaba ahí, ¿qué es lo que se condena? Como escribieron en un comunicado los compañeros desde la clandestinidad y nos hacemos eco en esta cuña radial. Una parte importante del desenlace de aquel imponente incendio en el centro de Valparaíso no fue el deseo de ninguno de quienes se suscriben. Y cargamos con ese peso en la mochila de nuestra fuga. Jamás nos fue indiferente. Pero en el camino tuvimos tiempo de pensarlo con seriedad, contrastarlo con tantas pérdidas de esta lucha contra el asesino y torturador Estado chileno, y entendemos que la violencia revolucionaria no siempre sigue el cauce esperado por quienes encienden la mecha. Si algo nos enseña este caso 21 de mayo, es que el desborde insurreccional no puede ser controlado completamente en su desenlace. Entender eso es madurar en la lucha. Condenar aquel incendio desde la altura moralista perjudica más a la lucha que a nuestras convicciones, que permanecen intactas a favor de seguir promoviendo el ataque incesante contra el Estado y el capital. Se paga, lo dice la ley. después. ¡Hey! ¡Joven rebelde! Cuando salga a robar al ladrón, los bancos más ricos de la nación. Estás escuchando Cadenazo Radial en solidaridad con Felipe Ríos. Ya, pero entonces, ¿por qué hay individualidades que desde una altura moral se han dedicado una y otra vez a condenar a los compañeros del caso de 21 de mayo, junto con jueces, fiscales y policías? Porque a ver, imaginemos que ahora nos pensemos que podemos controlar todo lo que pasa en una marcha luego de que se comience a lanzar las mechas. O incluso en el cruce de balas en algunos contextos como enfrentamientos en las poblaciones durante el Día del Joven Combatiente. No nos vamos a poner a enumerar acá la cantidad de accidentes que han habido en la práctica insurreccional, pero a ver, mencionemos algunos. Sin ir más lejos, sería condenar el insurreccionalismo por lo sucedido en el IMBA. Los compañeros secundarios que se la juegan en las salidas incendiarias. ¿Querrían que hagamos eso? Luego de que arriesgaron su vida y su libertad en la confrontación directa. ¿Querrían que les usemos de ejemplo de que hay que evitar el escalamiento del conflicto? Mauricio Murales murió en combate. Cuando aquello sucedió, no faltaron tampoco los moralistas que salieron a condenar al insurreccionalismo y a infantilizarlo utilizando su muerte como argumento. Pero además, sabemos que la respuesta de la represión no la podemos medir del todo y que puede provocar resultados de muerte y de daño que son parte del conflicto que asumimos. A ver, que no somos huevonas, entendemos que no es lo mismo cuando el daño lo sufren las personas que asumieron el conflicto. Pero tenemos que pensar que cuando el daño lo sufren los compañeros, también estamos hablando de algo que no fue planificado, que no se pudo controlar, que desbordó la capacidad que tenemos de controlar el devenir de las acciones en su totalidad por más que lo intentemos. Es una ingenuidad posicionarse desde el insurreccionalismo y pensar que podemos controlar completamente lo que va a pasar después. Tanto como ya se ha dicho que es autoritario y poco anarquista, pensar que podemos controlar completamente el devenir de un proceso revolucionario y dar todas las pautas del día después. Hay una dimensión de la violencia revolucionaria que es incontrolable. Los eventos del 21 de mayo de 2016 fueron previos a la revuelta, pero luego, pocos años después, en la revuelta, hubo un sinnúmero de situaciones que prueban la dimensión incontrolada de la misma, de la cual, sin lugar a dudas, manifestaciones desbordadas como las del 21 de mayo aquel fueron un claro antecedente. Mientras en el resto del mundo, e incluso dentro de Chile, se romantiza la revuelta, casi como un evento aislado en la historia reciente, quienes han estado en la lucha desde mucho antes saben que es el devenir de un proceso que se venía gestando desde hace tiempo. El impulso y la convicción de radicalizar las manifestaciones desde muchísimos años antes fue lo que posibilitó la revuelta, que no fue un desfile de danzantes y músicos y performances lo que puso en jaque al poder, sino el ataque directo y contundente contra la policía, los símbolos e infraestructuras del Estado y el capital. Pero entonces, si reivindicamos esa forma de protesta, si reivindicamos el fuego, el sabotaje y las piedras, ¿por qué en aquel momento se acusó de montaje? El primer relato de montaje surge de las redes sociales, argumentando que era imposible que hubiesen grupos encapuchados tan coordinados como se veía en los videos, que era imposible pasar tantas herramientas de ese volumen a través de los controles policiales que cubrían todas las calles de ingresos y a la marcha. También se dijo que todas las cámaras fueron desconectadas 10 minutos antes del incendio. Como suele suceder, pareciera que siempre que hay una acción efectiva contra la infraestructura del poder, no faltan los que salen a acusar a los encapuchados de infiltrados. Siempre lo mismo. Como si los insurreccionalistas o los encapuchados fuesen incapaces de una organización efectiva. Como si fuesen incapaces de encontrar estrategias para hacer entrar las herramientas necesarias y los instrumentos para la confrontación. Como si no fueran capaces de planificar para poder desactivar las cámaras de una esquina donde se está llevando adelante una acción. como si solo fueran jóvenes en una especie de desborde hormonal y pueril que no saben lo que están haciendo y funcionan solamente por instinto. Esta estrategia discursiva lo único que logra es bajarle el perfil a las acciones y a los combatientes. Es minimizar nuestra propia capacidad de enfrentar al poder. Nos pinta como unes incapaces. Dejemos esos discursos para las aliadas del poder y quienes se benefician de desacreditar a los combatientes, pintando a quienes ponen el cuerpo en la confrontación como unos incapaces y víctimas de una omnipotente policía que se monta lo que quiere. Pues no es así. Una buena parte de quienes estaban ese día en la marcha venían practicando y formándose hacía tiempo en el enfrentamiento, tenían una proyectualidad insurreccional. Participaban, como ya se dijo, de varias luchas y de distintas formas. Sus compañeros reales son testigos del tiempo que estas personas invertían en fomentar espacios de debate crítico, en hacer propaganda, en generar vínculos que agudicen los conflictos, en radicalizar las luchas que se daban en sus territorios. No eran papas de primer hervor. Estás escuchando Cadenazo Radial en solidaridad con Felipe Ríos. Desde el 21 de mayo hasta agosto se manejó ese rumor. Y luego que se dan las detenciones de los seis compañeros, se hace obviamente muy difícil para ellos desacreditar públicamente o mediante comunicados el relato de montaje sin incriminarse. Porque además, siendo sinceres, la acusación no deja de tener cierto carácter de montaje. Como absolutamente todos los juicios que son una puesta en escena que siempre favorece al poder y las narrativas de dominación. ¿Por qué? Porque el relato que se vendió desde la fiscalía y la prensa es que estos compañeros eran unos asesinos, desalmados sin consideración por la vida. Esto no se ajusta en nada a la realidad porque sus luchas estaban abocadas a la recuperación de la vida, a la defensa de la misma y en contra de los verdaderos promotores de la muerte que se sienten en el Parlamento a decir quién vive y quién muere. Bueno, pero además se ha dicho que en el caso existieron irregularidades. Capaz está bueno revisar las particularidades del juicio para saber cómo opera el poder en estas circunstancias. La marcha estaba monitoreada por la ANI y agentes de la JIPOL, Jefatura de Inteligencia Policial, a su servicio, amparados en la Ley 19.974, la Ley de Inteligencia. Pero además venían monitoreando actividades que ellos mismos catalogan en su investigación como anarcoinsurreccionalistas mucho antes del 21 de mayo. Desde ahí obtuvieron fotos de quienes entraban y salían de las actividades que luego usaron para contrastar con el material obtenido por inteligencia el 21 de mayo. Una de las cosas curiosas, y que vale la pena notar, es que las actividades monitoreadas tenían como título Jornadas contra la devastación del territorio. La estética de los afiches y las convocatorias no era especialmente anarcoinsurreccionalista, pero es interesante que la cataloguen así. Aparentemente, inteligencia ya había pasado a considerar las actividades por la defensa de la tierra como actividades con un potencial subversivo. Sus mismos informes, donde se leen las tesis en las que se basan para esto, dicen que los grupos e individualidades anarcoinsurreccionalistas se han metido en movidas por la defensa de la tierra. Lo que es importante apuntar de esto es que monitorean actividades que a simple vista podrían parecer inofensivas, con un discurso para nada alzado de corte informativo bajo el paraguas de una potencial amenaza al Estado. Porque la ley de inteligencia solo ampara operativos de esta índole cuando existe un potencial peligro. Con esto no queremos infundir miedo, pero sí dar a conocer un poco cómo se manejan. Además, es una muestra de que la criminalización de las actividades políticas empieza mucho antes de un juicio o de un hecho delictual concreto. Desde antes comienzan los seguimientos y se justifica la persecución gracias a la ley de inteligencia. Por otra parte, de este caso queda muy claro que hay un monitoreo, sí, dentro de las marchas, que no son aislados y que hacen parte de operativos de mediano y largo plazo para seguir a los anarquistas. En internet se subió un video que era parte de la carpeta, que la fiscalía no quería que apareciera en el juicio. Ahí se veía a los mismos policías que detuvieron a los compañeros y que incluso fueron llevados a juicio a declarar contra ellos, encapucharse y camuflarse entre los cientos de encapuchados que había. Esto queremos dejar en claro que no quiere decir que los disturbios los provoquen o protagonicen o inciten ellos, sino que, por lo visto, hacen el mínimo indispensable para no levantar sospechas, lanzar una piedra, correr con la masa, pero no están lanzando los molotovs, sino que su intención es acercarse lo suficiente a quienes lo hacen para registrar imágenes e identificar compañeros. Por eso, afirmar que hay intramarchas no es el equivalente a desacreditar cualquier acción violenta en una marcha como si la hicieran infiltrados. Hay relatos exagerados de todo lo que hace la policía que tampoco aportan nada a la lucha, porque está claro que lo que quiere la policía es acabar con los encapuchados, con la violencia en las marchas, porque no les conviene. Es lo que realmente desestabiliza al Estado. El video mencionado lo que prueba es justamente el papel secundario de los pacos en los disturbios, que finalmente están concentrados específicamente en tomar registros fotográficos para inculpar a les compas. ¿Pero por qué la fiscalía no usó esas pruebas? Porque no les convenía que se supiera con tanta certeza esta función de los intramarchas, que para la revuelta se volvió a ratificar y evidenciar en algunos casos. Hay que recalcar que la función de estos infiltrados entre les encapuchades es incriminar a les mismos encapuchades y acabar con la violencia en las marchas, no fomentarla. El discurso que los posiciona como los únicos responsables de los disturbios es sencillamente una mentira que acaba deslegitimando a las capuchas. Por último, como sucede siempre, la fiscalía buscó que les compas colaboraran con su investigación con promesas de reducción de penas y otros beneficios, a lo que les compas se negaron en conjunto. Ninguno de los seis colaboró con la policía ni la fiscalía en ningún momento de la investigación. Al comienzo de la investigación, debido a la ausencia de antecedentes, ya que estudiaban o tenían trabajos fijos, y por ausencia de pruebas contundentes al momento de su detención, se les dio como medida preventiva la firma mensual y no la prisión preventiva. A Felipe Ríos le cambiaron la medida unos meses después a arresto domiciliario por una prueba que surgió en el juicio. Cuando fueron condenados les compañeros, pasaron a la clandestinidad. Las condenas con presidio efectivo fueron: MB, 15 años de condena, autor del delito de incendio con resultado de muerte más porte de bomba molotov. Felipe Ríos, 12 años de condena, autor del delito de incendio con resultado de muerte, 12 años de presidio efectivo. Los otros cuatro compañeros, 10 años de condena como coautores del delito de incendio con resultado de muerte. El 20 de diciembre del 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema ratificó y mantuvo la condena contra los seis compañeros por el incendio, ordenando su ingreso a los centros penales correspondientes. Desde entonces, se dicta una orden de busca y captura para los seis compas. Estás escuchando Cadenazo Radial en solidaridad con Felipe Ríos. Los primeros días de 2019, los diarios publicaban que de todos los condenados en el caso, ninguno había ingresado a la cárcel. No se tenía ninguna información de su paradero. Hasta el día de hoy, se activan protocolos para su búsqueda y sus familias y amigues siguen recibiendo desagradables visitas de la PDI y la policía. Pero desde entonces, les compañeros ya se encuentran lejos de las garras del poder y también lejos de sus familias, afectos y cercanos y todo lo que ello implica. Después de haberse mantenido casi 2 años en clandestinidad, el 5 de julio del 2020, es capturado Felipe Ríos en un control de identidad de rutina en contexto de pandemia en la ciudad de Concepción, siendo encerrado en el CCP Bio Bio. Los 5 compañeros restantes aún se mantienen prófugos. Recientemente hemos sabido de algunos de ellos por un comunicado que apareció en la contrainformación, expresando solidaridad con Felipe, que está siendo permanentemente hostigado por gendarmería. Pero también recordándonos que siguen firmes en sus convicciones y sus luchas. En este caso, la fuga y la condena se convirtió no en un callejón sin salida, sino que en una nueva posibilidad de lucha y de configuración de la lucha. Por lo menos, y por lo que sabemos, para quienes recientemente se comunicaron con todos nosotros mediante un comunicado público. Lo que cabe resaltar de esto es que sí se puede huir y continuar luchando, tanto como se puede ir preso y seguir luchando como hacen los compañeros en las distintas prisiones. Nada acaba, todo continúa. Cadenazo Radial en solidaridad con Felipe Ríos, los fugados y por el fin de la sociedad carcelaria. Yo estoy bien acá, piola. Piola, un año y 9 meses para la libertad condicional. Espérenme, mundo, que ya salgo de aquí pronto. Llegar a andar en bicicleta, ir a un lago a nadar. Llegar a de salir a correr, hacer deporte, entrar al jiu-jitsu de nuevo. De comer algo rico preparado por mí mismo. No, bien, tranquilo. ¿Tú cómo has estado? La lluvia riega y de paso limpia el asfalto. En la vereda documentos botados después de un asalto. Mientras camino hacia cualquier lado para prender un paso, eludiendo el fracaso, perdona por el atraso. Por alguna chaucha me canso, no importa, voy sin atajos. Viola con los cabros en la música dando pasos. También abrazos, lo demás importa un carajo. Contenido peso como lanzarte en la cara su gargajo. A lo que vine y quizás quién sabe para qué vine. No te llevaré al cine ni diré si está mal por donde sigues. Encuéntrate en el declive. A ver si hay gotives. Yo estaré en estos decibeles puro tirando misiles. Perdona mi vibra, sueno como una alarma de lunes. Esperando fin de mes, cantando temas comunes. Antes que la mente se achure, se asume que la voz se proyectará con un micrófono chure. Mi norte está en el sure, la neblina me cubre. El río dice que no me apure. Sonidos y colores amenizando días lúgubres. La neblina me cubre. El río dice que no me apure. Sonidos y colores amenizando días lúgubres. La neblina me cubre. El río dice que no me apure. Sonidos y colores amenizando días lúgubres. La neblina me cubre, el río dice que ya me apuré. Silencio fúnebre y antorcha para iluminar los bosquejos del bosque viejo que habitan en el reflejo de la flama cargada con la memoria de los viejos. Maltrechos como los gatos que deambulan en los techos, con el silencio intacto para repetir los hechos. Maullando al filo de la pandereta, aguja con la astucia de los que están mirando de reojo si mi ropa está sucia. Disfruta de mi cadencia y del templo de mi templanza. Se proyecta la conciencia y se suelta desde la guata con ojos de gata que miran, te atrapan. No hay cadenas de plata que mermen esta opción de amor por el planeta. Y esa gana de besar su boca o ver desmoronarse la estructura que niega los sueños de una mente loca. Y yo aprendí de un loco que hay que seguir hasta que choca. Mantenerse con el mismo cora aunque ande en Europa. Evitar sumergirse en las profundidades de la coca. Y si vais para la calle, procura escoger bien tu ropa. La neblina me cubre, el río dice que no me apure. Sonidos y colores amenizando días lúgubres. La neblina me cubre, el río dice que no me apure. Sonidos y colores amenizando días lúgubres. La neblina me cubre, el río dice que no me apure. Sonidos y colores amenizando días lúgubres. La neblina me cubre, el río dice que ya me apure. Silencio fúnebre y antorcha para iluminar. Quisiera enviar un afectuoso saludo a un amigo y compañero, el anarquista Felipe Ríos. A Felipe lo conocí a mediados del 2012, en la movida estudiantil. Para ese entonces, él ya llevaba un buen tiempo participando en movidas políticas. Siempre fue una persona muy activa, le gustaba mucho hacer propaganda y el ejercicio físico. Desde un principio que lo conocí, se visibilizaba en él valores como la solidaridad, la fraternidad y el apoyo mutuo. No solo en palabras, como hacen muchos, sino en actos concretos, como en actividades por los presos, en el voluntariado del mega incendio de 2014 en Valparaíso, o en actividades para apoyar a compañeros en dificultades. En las primeras instancias que me lo encontré, fue en marchas y un taller de boxeo. También se le podía ver apoyando las luchas en los territorios en conflicto, contra proyectos extractivistas y en defensa de la tierra, como cuando ENAP derramó petróleo en el mar, en Quintero, o en la jornada de lucha cuando explotó el conflicto por la contaminación de las salmoneras en Chiloé. También en charlas y talleres informativos y de discusión sobre el proyecto IRSA y el TPP. Una característica que destaca mucho en él es su energía, siempre activo haciendo ejercicios, invitándome muchas veces a acompañarlo. Recuerdo que un tiempo estuvimos practicando jiu-jitsu en una casa ocupa, un par de meses con otros compas. Con esa misma energía y en un acto de mantener una memoria combativa en el cerro donde creció, impulsaba jornadas de murales y rayados. Por otro lado, junto a otros compañeros comenzaron a activar un taller de acondicionamiento físico, nunca cayendo en la autocomplacencia o el inmovilismo, sino que siempre proponiendo e incentivando nuevas instancias para organizarnos. En fin, se le podía encontrar en múltiples iniciativas, pero siempre con un mismo objetivo: impulsar la lucha, criticar el sistema capitalista, tensionar el conflicto y potenciar un quiebre con el orden establecido. Para ese entonces, sin darnos cuenta, ya éramos muy cercanos, como familia. Nos la pasábamos en largas jornadas discutiendo, viendo películas y documentales, intercambiando posturas, inclusive hasta peleándonos. Recuerdo que después de las detenciones posteriores al 21 de mayo de 2016, no perdió nunca esa sonrisa muy propia de su personalidad. Nunca cabeza gacha, siempre con la frente en alto. Jamás dispuesto a dar el brazo a torcer. Lo demostró entonces cuando después de la sentencia, cuando defendió su libertad con garras y dientes, pasando la clandestinidad a sabiendas que el camino era solitario y difícil, que el enemigo es gigante y se extiende por todo el territorio. Él no lo dudó. Aún se mantiene fresco en mi memoria cuando me citó, se acercó y se despidió. Yo no sabía qué decir y no me lo esperaba, pero aún así lo hizo. Hoy agradezco esa confianza que depositó. En el hoy sigue demostrando esa tenacidad, no cediendo ni un milímetro a los gendarmes de mierda que buscan quebrantar su rebeldía y sus convicciones, aun cuando pesan sobre él amenazas de castigo. Aunque se encuentre aislado y alejado de sus seres queridos, muestra fortaleza, nunca renegar de las ideas. Desde aquí te mando un cálido abrazo, hermano. Eres un valioso compañero y una gran persona, con virtudes y defectos, y esas peculiaridades que te definen son las que hoy valoro y reconozco. Felipe Ríos, a la calle ahora. Larga huida a los prófugos. Solidaridad anárquica internacionalista con los presos. La fuga es posible. Cadenazo Radial en solidaridad con Felipe Ríos, los fugados y por el fin de la sociedad carcelaria. Saludos revolucionarios a todos y todas las y los compas que están en pie de lucha. Desde Bolivia saludamos al anarquista Felipe Ríos, que está encerrado en la CCP Bio Bio en Chile, con una condena de 12 años, y que actualmente está siendo hostigado por la yuta asesina, ya que pese a que nuestro compañero esté encerrado, no pueden doblegar su espíritu rebelde. Te enviamos un saludo desde la altura de los Andes a la distancia. ¡Viva la solidaridad revolucionaria internacional! Con los presos alzamos la voz desde Bolivia. Libertad a Felipe Ríos. Larga huida a los prófugos y presos a la calle. Cadenazo Radial en solidaridad con Felipe Ríos, los fugados y por el fin de la sociedad carcelaria. Comunicado desde la clandestinidad por los compañeros Hugo Barraza y Constanza Gutiérrez. No vamos a regalar una sola palabra que entregue información al enemigo. Escapar de la prisión es el único objetivo y propósito de un guerrillero urbano anarquista en cautiverio. La palabra escape está cargada de un sentido de libertad que hace saltar los muros de la prisión que bloquea nuestras vidas. Palabra que los anarquistas presos de la conspiración de células del fuego no olvidamos, incluso aunque muchos nos olviden a nosotros. Quienes escribimos no emitimos en el proceso investigativo ni en nuestra situación actual comunicados, considerando que el bajo perfil nos brinda mayor seguridad y tranquilidad al caminar hasta ahora. Dadas las últimas confusiones producidas por un escrito publicado en Facebook funando a Francisca Castro por las declaraciones en la causa 21 de mayo y sus posteriores réplicas por redes sociales, nos parece necesario presentar este escrito intentando que sea un aporte a la discusión y aclaración de los hechos ocurridos durante el proceso investigativo en relación a testimonios de colaboración con la Yuta sobre la causa. Asumimos la tardanza, pero ya que el tema reflotó y hemos visto cómo se ha usado el argumento de que los que estamos caminando no podemos hablar, el silencio se interpreta cómplice. Este texto no tiene como fin dañar ni generar el aislamiento de alguien, menos desvincular las articulaciones logradas durante nuestra ausencia, solo aclarar nuestra posición con respecto a la delación y el sapeo. Las prestaciones de testimonio de Francisca Castro, Carlos Nauto y Ariel Carrasco no fueron un hecho aislado en el marco investigativo y de persecución efectuado por la policía desde el 21 de mayo de 2016, sino más bien fue parte de la estrategia de amedrentamiento constante que decidió utilizar la Yuta. Relatamos de forma cronológica. Desde nuestra detención y posterior formalización el 10 y 11 de agosto del 2016, comenzaron tomas de declaración a personas de entornos cercanos a quienes nos encontrábamos imputados en la investigación. Durante la etapa investigativa de 2 años aproximadamente, se efectuaron por lo menos una decena de declaraciones en diferentes periodos. Las primeras declaraciones, a menos de una semana de las detenciones, fueron las de Carlos Nauto y Ariel Carrasco, que en sus relatos nos vinculan a las fotos exhibidas por la policía. Luego, al recibir la carpeta investigativa, Francisca y Diego, quienes tienen un hijo en común, nos visitan a la casa y les mostramos un organigrama de la carpeta sobre las personas de nuestros entornos cercanos en el cual ellos se encontraban. Esto de forma preventiva frente a algún posible interrogatorio. Meses después, Francisca se acerca con Diego de forma voluntaria al OS9 de Santiago, acompañados por el papá de Diego. Queremos ser enfáticos en esto. Nadie lo fue a buscar a la casa. Concretamente, habían recibido una citación y algunas llamadas en su búsqueda. También es pertinente dejar en claro que ninguno de los antes mencionados declaró bajo tortura. Al volver a Valparaíso, nos relatan que han ido a declarar para evitar inconvenientes, porque habían estado intentando ubicar a Francisca y le habían aconsejado que era mejor que declarara para salir del problema. Aparte de eso, nos dicen que se había preparado de forma previa para ir, como intentando bajar la tensión. En la siguiente actualización de carpeta, teniendo sus declaraciones en mano, nos percatamos que Francisca también nos vincula a 4 de nosotros, de los cuales 2 escribimos esto, con las fotos exhibidas por la Yuta, de igual forma que las declaraciones anteriores hechas por Carlos y Ariel. En este punto es pertinente aclarar que ninguno de los imputados en la causa declaró. Mencionados estos hechos es que reflexionamos. Yo, Hugo, considero que Francisca también fue de las personas que no se alejó, a diferencia de muchos otros, después del momento represivo ocurrido el 2016. Esto fortaleció nuestra relación de amistad previa a su declaración. Fue un error no cortar de raíz mi relación con Francisca al saber que había declarado. El lazo afectivo que tenía con ella en ese momento era fuerte. A esto hay que sumarle la soledad y el aislamiento en los que me vi inmerso producto del miedo a la Yuta de algunas personas que me rodeaban, que quizás temían ser integrados a la causa. No logré observar en aquel momento que esto generaría problemas y confusión a futuro, por falta de autocrítica. Por otra parte, durante la etapa previa al juicio oral, parecía más prudente no generar roces con las personas que iban a ser convocadas a declarar nuevamente durante el juicio. Ilusamente esperaba que esa oportunidad sea aprovechada por estas personas para enmendar, aunque sea en parte, su cagada. Ambos entendemos que puede desconcertar o confundir nuestra pronunciación débil hasta ahora frente a estos hechos a la opinión general que tuvo y tiene la gente del tema. También la discreción con que mantuvimos la información para evitar darle más material a los carroñeros que se dedicaron en el curso de la investigación a difamarnos, tomando el rol de investigadores, echando a correr teorías e infamias de forma paralela a la prensa y a la fiscalía sobre los hechos. Las relaciones y nuevos datos que salían en la carpeta solamente las compartimos con compas cercanos, afines y de confianza, ya que consideramos en ese momento que les serviría la info para activar desde el anonimato. También por la ansiedad, el estrés y la tensión de sentir en tus espaldas la bota del Estado, nos mantuvimos concentrados solo en zafar el juicio oral y en la idea de no perder la oportunidad si había que fugarse. Hace unos días Francisca publicó un escrito donde justifica su error, apelando a que su declaración estaba pactada con nosotros y que hubo un estudio conjunto de forma previa para asistir a declarar. Eso es una falacia rotunda. No podemos tolerar que diga que está todo bien. Empieza su texto con autocrítica, pero la segunda mitad se dedica a justificarse, tergiversando los hechos primero y luego abusando de la ausencia de nuestra voz. Nos preguntamos, ¿está asumiendo que su error tiene consecuencias o solo busca limpiar su imagen? Es una pregunta retórica, no estamos iniciando un diálogo. Sabemos que la han increpado directamente, comprendemos y no criticamos esas acciones para con ella. Otras historias. En El Caminar Prófugo, la historia no es muy distinta. Este corto pero intenso periodo no ha estado libre de situaciones de vulnerabilidad y vulneración en diferentes lugares y contextos. Los motivos por los cuales se pierde el anonimato son muchos, por una revelación voluntaria en busca de ayuda, un mal manejo de situaciones incómodas, la exposición en la prensa o hasta la curiosidad implacable de otros a la hora de hacer conjeturas y unir puntos. Lo que resulta insólito e inentendible es que cuando ocurre la situación en la que la información es revelada, la reacción de algunas personas sea contar lo que se acaba de enterar, mostrando poca empatía con la situación y la persona. Además de un pésimo criterio a la hora de actuar, más de uno ha demostrado que no está dimensionando las consecuencias de colaborar pasivamente con la policía, exponiendo un posible golpe represivo al entorno solidario. Tal como decían por ahí, no se siente el peligro inminente mientras no se transgredan los límites, condiciones en las que nos acorralan las leyes. Cuando se está desde una postura ciudadana, pacifista, legalista o pose, resulta bastante sencillo y cómodo no tomar posición y defender prácticas nefastas en entornos politizados en función del utilitarismo, amiguismo o conveniencia. Finalizando, pensamos que con este tema, el de la colaboración activa-pasiva con la Yuta, es pertinente aclarar posturas. Nosotros no validaremos jamás la colaboración o pacto con la policía. No lo hicimos en el proceso investigativo judicial y está más que claro que no lo haríamos hoy por hoy. Hemos decidido forjar nuestros caminos de manera rebelde y consecuente con lo que pensamos y hemos experimentado, por supuesto de manera individual, pero siempre ha sido algo en lo que hemos coincidido. Nos suena a infantilismo e inconsecuencia el intento de matizar o diferenciar tipos de zapeos en buenos o malos, con criterios como la información se entregó bajo coacción o de forma voluntaria, la declaración finalmente se usó como evidencia o no para dar el fallo, hubo o no hubo condena, entregó información directa a la policía o solo en entornos cercanos, fue con buena o mala intención. Como estamos abordando las actitudes o prácticas que colaboran con la represión, exponiendo individualidades y o grupos de afinidad que pasan a la acción, es algo que falta debatir y reflexionar. No solo entre quienes conspiran y han decidido posicionarse desde la guerra contra el poder, también en los entornos que se vinculan a ideas y prácticas antiautoritarias. Es una contradicción pretender ser solidario o anti-yuta y al mismo tiempo avalar, encubrir y justificar la delación. Es un peligro latente mantener cerca a personas con actitudes de figurar o presumir, o con criterios irresponsables al momento de emitir opiniones, en entornos que están pasando a la ofensiva. Ejemplo para dar hay muchos, y la intención no es extender el texto. Hacemos un llamado a la discusión sobre qué hacer en un contexto represivo, sobre la delación y prácticas de seguridad, sobre la cárcel y la clandestinidad, sobre represión y solidaridad anticarcelaria. Para crear afinidades, lazos y complicidades libres y fuertes en el ataque, creemos necesario seguir tensionando y afilando nuestras prácticas, reconocer los errores y aprender de ellos. Nosotros no somos la excepción y nos toca hacernos cargo ahora y en la decisión de vivir nuestra vida guerra lo más consecuentemente posible. fuerza y templanza para los compas en el camino de la clandestinidad. Les llevamos en cada sonrisa furtiva de estos caminos azarosos. Amor inconmensurable con quienes nos encontramos en sueños y pensamientos rebeldes. Abrazos de fuego y mares indomables a todos los presos secuestrados por el poder y que resisten inquebrantables tras los muros. Fuego a la ayuda institucional y ciudadana por la destrucción de la sociedad carcelaria, libertad a todos los presos, Hugo Barraza y Constanza Gutiérrez.